Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Y todas, hoy día 13 de julio, Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención, Día Mundial del Rock y Día de la Conmemoración del 189 aniversario de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neiber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Fallece José Patiño, director de la Orquesta Típica Nacional de Venezuela. Presidente Maduro exhorta a la FAN a desarrollar logística para Unión Cívico-Militar. Reactivan estación de servicio Guasipati en el estado Bolívar. Retoman juicio por oro venezolano en Reino Unido. Papa Francisco destaca sus lazos con Cuba. La UCAP abre sus puertas a los deportes electrónicos. Titulares. Cultura. El director de la Orquesta Típica Nacional, José Patiño, falleció el día de ayer. Así lo dio a conocer el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, en su cuenta de Twitter. Uniéndose al duelo de familiares, colegas y allegados, el ministro extendió sus condolencias y resaltó la calidad humana y musical de Patiño. El presidente de la Compañía Nacional de Música, Alejandro Ali Primera, también expresó su aprecio por el director, su disciplina y su dedicación a la música. La agrupación Los Guaraguao fue inscrita en el Registro del Patrimonio Cultural Venezolano como Bien de Interés Cultural de la Nación, a propósito de sus 50 años, así lo informó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, en su cuenta de Twitter. El ministro agradeció a sus integrantes Eduardo Martínez, José Guerra Gachata, Jesús Cordero y al recientemente fallecido Luis Suárez por ser ejemplo de canto y compromiso con Venezuela y los pueblos de la patria grande. Los Guaraguao son un grupo musical venezolano que formó parte del movimiento de la nueva canción latinoamericana, conformada en 1973, tomando su nombre del vocablo aborigen utilizado para designar el halcón. Son las 12 y 8 minutos. Somos Cultura. La 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela se instaló desde el día de hoy en el estado Yaracuy y se instalará mañana en el estado Portuguesa. Bajo el lema Leer Independiza, el público yaracuyano podrá acercarse al Museo Carmelo Fernández en San Felipe, mientras que los portugueseños podrán dirigirse a los espacios de la aldea metropolitana Unearte, en la ciudad de Acarigua. En esta oportunidad, la Filben Yaracuy rinde homenaje al escritor, poeta y artista plástico Radamés Laarte Jiménez, autor de Casa de Pájaro, premio de narrativa Salvador Garmendia 2014, mientras que la edición portugueseña homenajea al escritor, historiador y profesor Armando González Segovia, ganador del Premio Nacional de Historia del Centro Nacional de Estudios Históricos. Son las 12 y 9 minutos. Nacionales. Durante el balance de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud, Brigomiles, el presidente Nicolás Maduro exhortó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a desarrollar el concepto de logística sobre el terreno, logística local y logística comunitaria, en perfecta unión cívico-militar con las bases del poder popular. El presidente apeló a la experiencia y profesionalismo de la FAM para elaborar un plan de mantenimiento permanente en las áreas de salud y educación. Desde el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado estuvo acompañado por la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez Viña, la ministra de Educación, Yelitza Santaella, y la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. Somos Noticia. El diputado Saúl Ortega, miembro del Parlasur y de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, aseguró que la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan es una visita de reciprocidad. Además, destacó que las relaciones de cooperación binacional tienen un mayor significado debido a que el mundo apuesta por un nuevo sistema internacional más justo y empático. Por otro lado, señaló que el encuentro ratifica el hecho de que Venezuela no está sola y está activa en la política internacional de buenas relaciones y mecanismos de solidaridad y complementariedad económica. Son las 12 y 11 minutos. El CIMI informó al pueblo venezolano a través de un comunicado el restablecimiento de su plataforma tecnológica para reanudar los servicios afectados por el impacto del bloqueo contra el país, gracias al respaldo de la data y al proceso de transformación profunda de los sistemas. En el comunicado publicado en la plataforma Twitter de la institución, señalan que el organismo está comprometido a garantizar todos los servicios a los ciudadanos pese a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la nación bolivariana. Asimismo, informan a los ciudadanos con citas pendientes que recibirán desde la próxima semana un correo con la reprogramación de la misma y estarán disponibles próximamente para su retiro en las oficinas correspondientes, los pasaportes y prórrogas tramitados en el territorio nacional y en los consulados de la República Bolivariana de Venezuela en el mundo. Regionales. En un trabajo conjunto entre la empresa privada y el gobierno nacional, se reactivó la estación de servicio Guasipati en el estado Bolívar, tras años fuera de servicio. Así lo dio a conocer Juan Florida, representante de la alcaldía de Rocio. Por su parte, habitantes de la localidad agradecen esta importante labor que les permite al sector transporte seguir prestando servicio con total normalidad. Son las 12 y 13 minutos. El gobierno nacional hizo entrega de medicamentos a pacientes oncológicos en el estado Zulia. Una de las beneficiadas, una paciente con cáncer de mama, se mostró muy agradecida por la iniciativa. Otros pacientes también mostraron su agradecimiento con el gobierno nacional por la necesitada atención y su entusiasmo por la posibilidad de recibir los medicamentos que necesitan de manera constante y permanente. Economía. Este miércoles y el próximo 18 de julio se llevará a cabo en un tribunal comercial de la Alta Corte de Londres el juicio por el legítimo derecho del Estado venezolano a contratar y disponer de 32 toneladas de oro nacional depositado en el Banco de Inglaterra. De este tema, durante la instalación del Congreso para la Nueva Época, el viernes en Caracas, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez adelantaba que el Banco Central de Venezuela defendería su derecho sobre las reservas en oro secuestradas por el Banco de Inglaterra. Por otra parte, el presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, ha referido que el banco inglés debe valorar la reputación que adquiere con esta posición, dejando en claro lo que está en juego para Venezuela con sus activos en es el oro. Durante la inauguración de la primera edición de la Expoferia Cacao y Ron 2022 en el Parque Bolívar de La Carlota, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, resaltó la importancia de este evento formativo y expositivo, que exhibe sectores productivos de la industria del país que significan una fuente de ingreso económico y que generan puestos de trabajo a los ciudadanos. Asimismo, indicó que a partir del jueves hasta el domingo, la Expoferia Cacao y Ron Miranda 2022 estará abierta al público en general para disfrutar de 43 espacios para todo el sector empresarial y comercial. Finalmente, extendió la invitación a los emprendedores y familias venezolanas a disfrutar de todas las actividades lúdicas y formativas que ofrecerán en los espacios del Parque Bolívar. Noticias del Alba. Durante una entrevista concedida a medios internacionales, el Papa Francisco afirmó este martes que Cuba es un símbolo con una gran historia. Asimismo, informó sobre los diálogos del sondeo para acortar distancia entre la nación caribeña y Estados Unidos. Del mismo modo, el Papa afirmó que se alegró cuando inició el proceso hacia la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos el pasado 17 de diciembre de 2014. Son las 2:16. Parte de los mecanismos rubricados y que fortalecen las relaciones entre los gobiernos de Nicaragua y China, este lunes ambos gobiernos firmaron el acuerdo de cosecha temprana, cuyo objetivo es el de intercambiar bienes de exportación e importación con aranceles de forma preferencial. También destacan los sectores de arneses para vehículos, textiles y carne de res y bovina, así como mariscos, hortalizas y ron como otros productos fundamentales. De igual manera, ambos países firmaron un memorándum de entendimiento para el establecimiento de la Comisión Mixta de las Cooperaciones Económicas, Comerciales y de Inversión. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La Organización de las Naciones Unidas destinó $5 millones en ayuda de emergencia para las recientes víctimas de las inundaciones del mes pasado en Bangladesh. El coordinador de asistencia de emergencia, Martin Griffin, aprobó el desembolso del Fondo Central para la Acción de Casos de Emergencia de la ONU. Así lo informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Las inundaciones repentinas del pasado 15 de junio, en el noreste de Bangladesh, arrastraron las viviendas e inundaron las tierras de cultivo de más de 7 millones de personas. Además, desplazaron a cerca de 500,000 de personas de sus hogares. Son las 12:19 minutos. Los representantes de China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, realizarán un foro para compartir las experiencias y explorar distintas oportunidades de cooperación en la lucha contra la pobreza y el impulso del desarrollo económico. De acuerdo con Prensa Latina, el evento se realizará por video online con los funcionarios del Ministerio Local de Relaciones Exteriores de los países miembros del bloque regional y de la ONU. Durante el debate, se promoverá el intercambio de conocimiento de dichos temas y se analizarán los desafíos impuestos por la COVID-19. Somos periodismo. Tecnología. La Universidad Católica Andrés Bello le dio la bienvenida a los deportes electrónicos el pasado 8 de julio. La universidad inauguró de manera oficial su academia de eSport.com. Este moderno espacio formativo prepara a los interesados en desarrollarse en la práctica deportiva de los videojuegos, disciplina que se abre camino en Venezuela. Esta academia otorga la posibilidad a los jóvenes interesados en los deportes electrónicos de formarse en un espacio apropiado, practicar y competir. Además, es la muestra de la diversificación e incursión de esta casa de estudios en áreas no tradicionales del conocimiento. Son las 12 y 21 minutos. La Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense presentaron el pasado martes las 5 primeras imágenes científicas del telescopio espacial James Webb, luego de 26 años de su creación. El Webb es un telescopio infrarrojo diseñado para ver longitudes de onda más largas que las percibidas por el ojo humano. Estas ondas son las emitidas por los objetos cálidos del cosmos y las galaxias lejanas. Este telescopio espacial orbita a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y ha estado enviando imágenes astronómicas de mayor resolución nunca antes vistas. Las primeras 5 imágenes han pasado por una batería de filtros para poder apreciarlos a todo color y han sido tomadas en el transcurso de una semana. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Daniela Bielman, productora y directora del espectáculo Bendito Celular, Comedia Down, que se estará llevando a cabo los viernes, sábado y domingo desde el 15 hasta el 24 de agosto. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 22 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales. Aumentar la concientización ambiental. Es importante asumir una actitud activa para la protección del medio ambiente. Compartir con personas cercanas consejos del cuidado ambiental y avisar a las autoridades públicas sobre vertederos o residuos que podría provocar un importuno accidente. Ayuda a mantener en buen estado las áreas naturales que están accesibles al público. Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará. Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Cuento, el que perdió el sol por una moneda de oro. Anónimo, el libro Cardenalito, lengua y literatura de sexto grado, página 117. Cierto día, un hombre encontró en la calle una moneda de oro, y desde entonces, por siempre, anduvo con la cabeza baja mirando al suelo. No volvió a encontrar otra moneda, pero en cambio, por su ambición, tampoco volvió a ver el sol. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Agenda Cultural. Del 13 al 17 de julio, el Centro Nacional de Fotografía estará haciendo una sistematización y registro fotográfico en la Expoferia del Cacao y del Ron 2022 en el Parque Simón Bolívar, La Carlota. ¡Participa! ¡Alerta! Dolor de cabeza o garganta, malestar, erupción en la piel, desánimo o ante el menor síntoma, acude inmediatamente al CDI u Hospital Centinela más cercano a tu comunidad. Las variantes brasileñas de COVID-19 son dos veces más contagiosas y letales. Sabemos cómo hacerlo. ¡Cuidémonos! Alba Ciudad 96.3 FM te invita al Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022, del 29 de julio al 7 de agosto en la ciudad de Caracas. 62 agrupaciones nacionales e internacionales presentarán sobre las tablas sus mejores producciones. Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Una fiesta del mundo, una fiesta de Caracas, una fiesta del pueblo. Las 12 y 26 minutos. La perseverancia es una cualidad, además es muy útil en todo aquello que hagamos en la vida. Somos Conciencia, somos Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.